los que vinieron a su cruz y se rindieron. Bendito su pueblo, los que le amaron, los que tomaron su cruz y la siguieron. Adoradle toda su grey, proclamar con fe que Jesús es rey. Otra vez.